decía Valeria, efectivamente, que está tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología por, bueno, despidos, porque también no va a haber la cantidad de becarios, digamos, que tenía más o menos proyectado. Todo, en un ratito vamos a estar profundizando sobre eso. 500 personas se han quedado afuera. Pero la verdad que está haciendo un cotejo en la tapa de los diarios. Yo tengo tres acá, que son los que vamos a leer ahora. De este lado, de Pablito, va a leer otros tres. Pero en La Nación, en El Cronista, en Ámbito Financiero, la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología de La Nación no está, o por lo menos no figura como tema de tapa. ¿Vos qué tenés ahí, Pablito? No, no lo tengo chiquitito, digamos, en página, esperable, sí, sí, que sea parte de la agenda del diario Página 12, pero no lo tengo en Clarín, no lo tengo en BAE. Pero, mira, bueno, BAE quizá excusado en que se especializa más en temas de negocios, finanzas y economía. Sí. Pero no, no lo tengo. Igual en algún punto la ciencia y la tecnología tiene que ver bastante con los negocios. Sí, ¿no? Si no, claro, decirle a Steve Jobs, digamos... Me parece a mí, parte del retraso, sí, cultural de los argentinos tiene que ver con esto, ¿no? Hay cuestiones disociadas, pareciera que la ciencia y la tecnología es de los científicos nada más. Una cosa, sí, increíble. De todas, ¿no?, maneras, las finanzas son como el corto plazo y la especulación, ¿no? Es verdad. Un proyecto de país de largo plazo. Bueno, vamos con la tapa de los diarios. Arranco con La Nación, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Está firme? Sí. ¿Se siente bien como para hacerlo? Puntual. Ah. Póngase el cinturón de seguridad. Vamos con La Nación. Título principal: un acuerdo entre el gobierno y la CGT destraba la reforma de ganancias. Se consensuó una propuesta diferente de la que se había aprobado en diputados. Contempla un mínimo no imponible de 37.000 pesos para los casados y de 27.941 pesos para los solteros. Quieren aprobarla mañana en el Senado. Opina Nicolás Balinotti de la tapa, dice: el análisis, la llave para pactar con el peronismo. Foto central de la portada de La Nación es el asesino del embajador ruso allí, lo que ocurrió en Ankara, en Turquía. Siria, un horror sin fronteras. Siria, un horror sin fronteras, es el título de la foto impactante. Bueno, acá la foto del asesino. Otro tema también internacional: masacre en Berlín, un camión ensangrentó la Navidad. Hubo 12 muertos y medio centenar de heridos en un aparente atentado en un mercado. Otros títulos de La Nación en su tapa: violencia de género, piden reformas en el Código Penal, quieren incluir el acoso, el sexting y el maltrato reiterado. Página 12 ofrece en tapa una posible interpretación del acuerdo de ayer entre CGT y gobierno, ¿no? Macri perdió por puntos, dice Página 12, arrinconado por el proyecto votado por toda la oposición y el paro de transporte de ayer, el gobierno terminó cediendo y llegó a un acuerdo por ganancias con la CGT. El mínimo no imponible para los casados con dos hijos pasó de 37.000 pesos y el de los solteros a 27.941. Agrego yo, hoy reuniones importantes desde las 11 con gobernadores y legisladores. Para las 5 de la tarde se espera la contrafoto, digamos, de lo que había sido en la Cámara de Diputados, la que había reunido a la oposición. Otro título importante de Página 2, el segundo en importancia, tiene que ver también con lo que ocurrió en Turquía: a los tiros contra el embajador ruso en venganza por Alepo. Un policía antidisturbios asesinó al embajador Karlov en Turquía al grito de Alá es grande. Denuncian un intento por torpedear las relaciones ruso-turcas y la paz en Siria. Otro título importante: masacre de Navidad en Berlín, lo que comentaba recién: un camión se lanzó contra un mercado navideño, causó por lo menos 12 muertos, creen que fue un atentado. Contra la ciencia del ajuste, lo que mencionábamos sobre CONICET, protesta de investigadores y becarios en el ministerio. Página 2 en Jujuy, denuncian una salvaje represión a los presos que protestaron por el asesinato de Nelson Cardoso, con balas de goma en la cara. Títulos principales del diario Página 12. Y el cronista comercial hoy anda más optimista que de costumbre. A ver, en principio es el único que de todos modos da en su título principal la cantidad de personas que quedarían desafectadas del impuesto a las ganancias, ¿eh? O sea, que dejarían de pagar el impuesto a las ganancias. El gobierno acordó con la CGT, dice, una reforma que libera de pagar ganancias a 540.000 personas. 540.000 personas. Vamos a dar así rápidamente al vuelo. El proyecto que se había votado en diputados dejaba pagando el tributo a solo 1 millón de trabajadores. Con este que se acordó ayer con CGT, gobierno, y que probablemente se acorde con los gobernadores y sea votado mañana, los que quedan comprendidos dentro del universo de pagadores del tributo, pagadores del impuesto a las ganancias, son 1.500.000, 1.600.000 trabajadores. Lo que aclara el cronista también en su bajada es: tributarán 5% los solteros que ganen hasta 28.000 pesos por mes, y se actualizará 2 veces por año el mínimo no imponible. ¿Y por qué decir lo del optimismo? Blanqueo, ingresan 2.000 millones de dólares al día y proyectan que a fin de año sumará 50.000 millones de dólares. Y otro título también, optimista del diario El Cronista y se proyecta que la inflación será menor a 1,5% este mes y superará 20% en 2017. Por otro lado, dice, ofrecen compra de electrodomésticos en hasta 36 cuotas y con tasa fija de 15%, que me avisen. Con 520 millones de dólares, Messi es el deportista argentino mejor pago de la historia. Es otro de los títulos del diario El Cronista Comercial. Vamos con los títulos del diario, Clarín. Roberto, si te parece, título principal también, y tema del día, el tema ganancias, el gobierno, es interesante aquí las interpretaciones ya políticas, ¿no? La lectura política del acuerdo. El gobierno, dice Clarín, y la CGT acordaron que se pagará ganancias desde los 37 mil pesos, el debate por la carga impositiva, después de algunos detalles que para no reiterarlos los omito en este caso. El otro título en importancia y que conlleva la foto de tapa es locura de un crimen en directo en Turquía por la guerra en Siria, el asesinato del embajador ruso. Por otra parte, dice, tránsito porteño, desde ahora las multas en la ciudad vencen a los 5 años. La Argentina que entendió a Einstein, dice en un recuadro titulado El personaje, Gabriela González fue elegida en Estados Unidos como una de las mentes brillantes de el año. Por otra parte, el ex jefe del ejército y la dictadura, dice, citaron a Milani en indagatoria por la desaparición de un soldado. Papá Noel con juguetes Tecno omite que efectivamente todos los cálculos dicen que va a haber un consumo mucho menor de juguetes y bazar. Y mirá la información que hay dentro de la edición de Clarín que no está en tapa y que me acerca a nuestro productor Charlie. Dice, documento tras la visita de los técnicos del Fondo Monetario. Jubilaciones, el FMI pide cambios y subir la edad de las mujeres a los 65 años. En un rato ampliamos. Tampoco está ese tema en la etapa de ámbito financiero, ¿eh? No está ese tema que, bueno, obviamente, muchos deben haber abierto los oídos en este preciso instante. 65 años para las mujeres, aumento de la jubilación, eso es lo que pide el FMI, que haga el gobierno de Mauricio Macri, no quiero ni pensar. Vamos con ámbito financiero, título principal, día negro de atentados en Berlín y Ankara, ¿eh? Otro título también muy destacado, acuerdo con CGT por ganancias, el mínimo 37 mil pesos, cautela en Wall Street, Merval perdió 3%, la AFIP va contra la AFA por 84 millones de pesos, blanqueo, medidas por aluvión de adhesiones, hay un recuadrito que dice Gil Carbó 1, Macri 0, esto tiene que ver con Gil Carbó luego de ser denunciada por Elisa Carrió y por la gente de Elisa Carrió, fue recibida por el Papa Francisco, ¿no? Durante una hora y cuarto en el Vaticano. Deuda provincial le costó a cada argentino 4.000 pesos, dice Ámbito Financiero desde su tapa. Y otro título para Standard & Poor's, Argentina es más frágil que Brasil. Éxodo por compras a Paraguay se triplicó pese al esfuerzo local. La indumentaria y la electrónica se sumaron a las ventajas de precios de combustible. Chiqui Rubio, con todo el deporte. Así es, y lo que se va a definir esta semana son varios temas. Uno supone que el anuncio oficial lo va a hacer Carlitos Tevez de acá al viernes sobre su futuro en China. Por el otro lado, Gallardo también seguramente va a sugerir, ni siquiera va a confirmarlo, pero sí va a sugerir que va a seguir en River. Pero por lo más importante es con respecto a la actualidad, que tanto Racing como Independiente todavía no solucionaron el tema de la dirección técnica, pero sí ya lo encaminaron. Racing, por el lado del Chacho Coudet, ya hubo contactos, ya habían existido contactos antes de que nombraran a Saba entrenador de Racing, porque al presidente Blanco le encantaba ya el Chacho Coudet, pensaba que había hecho un gran trabajo en Rosario Central, así lo hizo, y ahora se contactaron ayer, le renovaron la oferta y hoy quedaron en contrato y seguramente van a cerrar los números. ¿De cuánto se habla? De un contrato por 14 millones de pesos, dos más de lo que había firmado el ruso Zielinski. Así que seguramente Coudet a partir de hoy a la tardecita va a ser el nuevo técnico de Racing. Mientras tanto, Independiente recibió el primer no, que fue el del Tigre Gareca. Lo llamaron a Gareca, Pablo Moyano lo llamó a Gareca. Gareca le dijo que tiene contrato con la selección de Perú hasta diciembre del 2017 y de Lima no se puede mover hasta esa fecha. Y ahora la dirección, la gente de Independiente está pensando en Verón, que es el entrenador de la reserva, mientras sueñan con un nombre que seguramente, si hay algún contacto, le va a decir que no también, que es el de Marcelo Bielsa. ¿Puedo? Está bárbaro. Me parece muy bien. No necesita nada. Ayer uno de los hinchas más caracterizados, ¿no? Del equipo de San Lorenzo de Almagro. Bergoglio. No, no, no. Concluyó su programa Éxito en Televisión. Digo, ayer fue la final del Bailando. El vicepresidente. El vicepresidente. Ahí está. ¿Qué, había dicho presidente? No, no, no, no, no, no, no. El vicepresidente, hincha caracterizado, dije. Sí, muy bien. Más, muy bien. Uno de los más reconocidos. Sí, claro. No, bueno, hasta el mayo del año que viene no vuelve con Bailando. La noticia es que vuelve en mayo del año que viene. No, hagámoslo al revés, Robertito Lindo. No, no, yo le digo porque usted aplica una cosa selectiva que deja generalmente a San Lorenzo por fuera. Digo, lo tengo que decir. El hincha más caracterizado deja ahora un impasse hasta mayo del año que viene. Dejémoslo que viene, que vuelva, que vuelva. Compañero Gustavo Lema, ciencia, tecnología, deportes. Exactamente, tenemos varias noticias en la tapa y una de ellas, obviamente, ustedes la anunciaban, tiene que ver con la protesta de científicos y la toma pacífica, que es muy importante desde el día de ayer y que tiene que ver con el recorte en ciencia y tecnología. Recordemos la cantidad de científicos que quedaron fuera del CONICET, muchos de ellos que eran becarios, otros que estaban por ingresar. ¿Qué pasará con ellos? Seguramente muchos de ellos terminarán en el exterior y muchos otros terminarán no pudiendo hacer lo que tenían que hacer. Y esto significa trabajo en grupos de investigación, problemas a nivel más familiar relacionado con no tener un trabajo estable como para poder realizar tareas de investigación, por lo menos en este ámbito. Y la etapa de Clarín, que ustedes también la nombraban, con esta intención de retomar que los científicos argentinos les está yendo bárbaro, pero en los Estados Unidos. Claro, afuera. La Argentina que compró una teoría de Einstein entre los 10 científicos del año. Es muy interesante lo que hizo esta científica argentina, que es cordobesa, que tiene que ver con las ondas gravitacionales, que en realidad es, a ver, es una comprobación de febrero de este año, pero el impacto ahora es porque recibe un premio de la revista Nature, que es una de las publicaciones más importantes a nivel científico, sobre todo donde se publican muchas de las cosas que posteriormente tienen impacto a nivel social, pero que en ese momento están en la etapa de investigación. Mientras tanto, en otro ámbito de temas un poco más tranquilos, pero que tuvieron repercusión en redes sociales. A ver, primero, científicos y protestas de científicos tuvo mucho más repercusión en Twitter y en Facebook que lo que tuvo en medios tradicionales. Y esto para tener en cuenta en relación a lo que sucede con las nuevas formas en que la gente también se informa. Digo, para que tengamos en cuenta también los que trabajamos en medios tradicionales y que posiblemente, no en este medio, pero sí muchos otros, estamos dejando de lado temas muy importantes. Otros dos temas que tuvieron impacto en redes, uno de ellos tuvo que ver con el asesinato del embajador ruso en Turquía. Las primeras imágenes de lo que pasaba en esa muestra fotográfica en donde terminan asesinando al embajador ruso se conocían a través de internet, al igual que lo que sucedía en este mercado navideño en Berlín, donde hay que contar la desgracia de muchas víctimas, si no me equivoco 12 ya se contabilizan de fallecidos en ese lugar. En el ámbito de noticias, como decíamos, un poquito más livianas, hay un estudio que salió, que quién sabe si es del todo serio, pero es interesante para analizar, que dice lo siguiente: si la gente se entera que está por salir un nuevo celular que se quieren comprar, son más propensos a romper el que tenían. Esto es un estudio que hicieron en el Columbia Business School. A ver, cuando la gente hicieron un estudio muy grande con muchos celulares, cuando la gente sabe que va a salir un celular que tiene ganas de comprarse, es más propensa que se le rompa el celular viejo que tenía. Mirá, se me cayó al piso. Al inodoro. Para la gente que hace. ¿Por qué se cae el celular al inodoro, no? ¿Por qué? A ver. Lo pones acá en el bolsillito de arriba. Sí. Entonces, cuando te agachas a levantarla. Es verdad. Te lo juro que lo pensé, casi hago una teoría, pero me da la vergüenza. No, es verdad. Gracias. La hiciste vos. No, simplemente observo. Cerramos.